Unidad 4. Lección 1. El sombrerón. Los guatemaltecos nos cuentan esta triste historia del sombrerón. Dicen que hace muchos años que no lo ven, gracias a Dios, pero que en otros tiempos sí lo veían de vez en cuando, aunque nadie quería verlo, porque inevitablemente les traía mala suerte. Largo es el camino por andar, dice sollozando un ruiseñor. Vuela sin cesar al más allá del sol en busca de calor. Era un hombrecito muy pequeño, tan pequeñito que cabía en la palma de una mano. Llevaba un sombrero enorme y zapatitos con espuelas de plata, y tenía una guitarra que tocaba cuando cantaba para despertar la admiración de las niñas bonitas. Y siempre iba acompañado de sus 4 mulas de carga. En un pequeño pueblo vivía Celina, una niña muy buena y muy bonita. Aun cuando tenía no más de 5 años, la gente no se cansaba de admirarla cada vez que la veían. Cuanto más crecía, más linda se ponía. Sus ojos eran tan grandes y hermosos, y su pelo era tan largo y ondulado. Además de ser bonita, Celina era muy trabajadora. Siempre ayudaba a su mamá a hacer tortillas para vender. Una tarde, aparecieron 4 mulas amarradas al poste del alumbrado eléctrico. ¡Dios nos libre!, comentó una mujer. ¡Debemos esconder a las niñas! ¡Son las mulas del sombrerón! Eres sol de un ruiseñor, oh ninfa del Olimpo, para mi pobre trovador, la reina de mi ser. Pero esa noche, y noche tras noche, Celina no podía dormir bien porque oía una música muy linda. La voz de alguien que cantaba acompañado de una guitarra. Lo raro era que la madre de Celina no oía nada. Celina ya no podía controlar su curiosidad. Tenía que conocer al dueño de esa voz. Una noche salió a espiar y vio que era el sombrerón. Mientras él bailaba y cantaba tocando su guitarra, enamoraba a la niña. Tan grande fue el amor que Celina sentía que pronto dejó de comer y ya no podía ni dormir ni sonreír. La madre de Celina consultó a sus vecinos y todos le dijeron lo mismo. ¡Está enamorada del sombrerón! Los vecinos le aconsejaron que llevara a la niña lejos de la casa y que la encerrara en una iglesia. Todo el mundo sabía que los fantasmas no podían entrar en las iglesias. ¿Quién te robó de mi lado? ¿Quién te llevó de mi alma? Y mi guitarra duerme. Ese día, cuando llegó la noche, el sombrerón no encontró a la niña en ninguna parte. La buscó toda la noche, pero fue en vano. Al amanecer, se fue silencioso y triste. Pero Selina también lo echaba mucho de menos. Ya no comía nada, solo podía pensar en él y en su música encantadora. Pronto se enfermó de pura tristeza y murió. La noche antes del entierro, cuando la mamá de Selina y todo el pueblo estaban en el velorio de la niña, todos oyeron un llanto espantoso. Era el sombrerón llorando el dolor que sentía por la pérdida de su Selina. Por la mañana, cuando salieron de la casa, la gente del pueblo vio una maravilla. Era como un milagro. Había un reguero de lágrimas cristalizadas, como diamantes, sobre las piedras de la calle.